estudio del libro de los Gálatas, de la carta a los Gálatas. Es una carta realmente preciosa, especial. Es un mensaje muy, muy, muy especial. Y hace como 4 años yo estuve en un seminario donde escuché un estudio sobre el libro de los Gálatas. Lo dio un hombre que fue mi pastor hace muchos años y que es de Estados Unidos, había venido específicamente a dar este seminario sobre el libro de los Gálatas. Y quiero decirles que voy a compartir algunas de las cosas que aprendí en ese seminario. Él era el pastor Jeff Adams y fue realmente una bendición. Él era un maestro de la palabra y fue una bendición muy especial, sobre todo después de muchos años de estar fuera del país y de ver muchos de los cambios que Dios había hecho en su vida. Esta carta fue escrita por 2 propósitos. Primero, sustentar la autenticidad del Evangelio que estaba siendo atacada. Los judaizantes eran los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y los judaizantes querían que todos aquellos que se convertían al cristianismo también se hicieran judíos. ¿Me está siguiendo? Esos eran los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que pretendían que todos aquellos que se convertían al cristianismo de otras naciones que no eran judíos, se hicieran también judíos. Por eso les llamaron judaizantes. Entonces ellos decían, para que tú seas cristiano, tienes que ser judío. Y el mecanismo para judaizar a alguien, como hoy es el bautismo para cristianizar a alguien, en ese tiempo el mecanismo para judaizar era el circuncisión, era la circuncisión, que era el corte del prepucio. No me siga preguntando, por favor, ahí dejémoslo. Si usted no entiende, después le explico. Ahora, los cristianos, según ellos, tenían que hacerse judíos antes de ser cristianos. Así es que la primera razón era defender la pureza del Evangelio. Y la segunda razón era Pablo defender su apostolado, que también estaba siendo atacado. Los judaizantes negaban la autoridad de Pablo. Los judaizantes negaban la autoridad del apóstol Pablo. Y pues en esta carta él defiende parte de su ministerio. Yo quiero, hermanos, que ustedes aprovechen este estudio. Es un estudio muy rico, de mucha profundidad, pero yo quiero que ustedes le pongan mucho corazón, porque de aquí van a salir cosas preciosas para la vida de ustedes. Tal vez no es un mensaje como otros que hemos predicado antes, que son mensajes de ánimo y de exhortación, y tal vez usted no va a salir de aquí echando fuego, ¿verdad?, ni llorando, pero Dios, a través de su palabra, va a hablarle. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención a la voz de Dios. Este libro, o carta, trata 4 temas importantísimos. 4 temas importantísimos. 1, la vida cristiana se recibe y se vive por la fe, a través de la gracia de Dios. Ese es el primer tema. Usted es salvo por la fe, pero tiene que vivir por la fe. No hay tal cosa como usted es salvo por fe y va a vivir por las obras de la ley. No. Usted es salvo por la fe y usted vive por la fe. Ese es el primer punto importante. Segundo, la vida cristiana es una vida de libertad. la vida cristiana es una vida de libertad. Si usted visita o escucha o oye a alguien que le presiona y que le dice que para que usted sea cristiano usted tiene que hacer esto y hacer esto y hacer esto y dejar de hacer esto y dejar de hacer esto, y usted está sometido a una gran cantidad de reglas y normas que le estrangulan su fe en lugar de darle libertad a su fe, quiero decirle que ese es un grupo legalista. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el legalismo. Porque la vida cristiana es una vida de auténtica libertad en Cristo. La libertad en Cristo significa que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Ahora, la misma libertad en Cristo me dice que si yo voy a hacer algo que le daña a usted, el amor por usted es más grande que mi libertad. Pero Pablo mismo decía, nadie juzgue mi libertad. Nadie juzgue nuestra libertad. De hecho, en la iglesia de Galacia habían infiltrados que juzgaban la libertad de los creyentes. Tercer lugar, el peligro del legalismo en sus dos manifestaciones. El peligro del legalismo en sus dos manifestaciones. Y la vamos a ver un poquito más adelante. Yo soñaría que usted trajera su papel y su lápiz y que anotara. Porque muchas de las cosas que voy a decir a usted se le van a olvidar. Y quiero decirle que este estudio ha tomado muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Y yo quisiera que usted lo aprovechara. En cuarto lugar, el poder espiritual es un don de Dios. No se adquiere por las obras de la carne. El poder espiritual es un don de Dios. No se adquiere por las obras de la carne. Y en este estudio del libro de los Gálatas, que puede durar 4 o 6 semanas, no sé, en esta carta vamos a ver estos 4 temas. La vida cristiana se recibe y se vive por la fe a través de la gracia de Dios. La vida cristiana es una vida de libertad. El peligro del legalismo en sus dos manifestaciones, y el poder espiritual es un don de Dios, no se adquiere por las obras de la carne. La carta o epístola, las epístolas no son las esposas de los apóstoles, ¿verdad? La epístola es una carta. La epístola de los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. La carta magna de la libertad cristiana. Además de que esta epístola de los Gálatas desliga el evangelio de Jesús del legalismo judío. Separa el legalismo de la vida cristiana auténtica. Hay algo interesante que vemos en esta carta, y es que enfatiza el hecho de que la justificación siempre ha sido por la fe. ¿Me está escuchando? La justificación siempre ha sido por la fe. Así es que no hay tal cosa que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y hoy la salvación es por fe. La salvación siempre ha sido por la fe. 430 años antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ya Abraham había sido justificado por la fe. Y lo vamos a ver más adelante, estudiando el libro de los Gálatas. Abraham, dice la Biblia, le creyó a Dios y fue justificado. Abraham fue el padre de la fe. Así es que la salvación en el Antiguo Testamento no era por las obras de la ley, era por fe. Y esa es una de las cosas que vamos a estudiar en este proceso. Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por la fe. Podemos ver ese versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero decirle que este versículo, que aparece nuevamente en Romanos, es el versículo que generó toda la reforma de Martín Lutero en los años 1500. Este solo versículo. ¿Por qué? Porque todo el andamiaje teológico giraba alrededor de usted es salvo por las obras. Todo el planteamiento teológico que se veía en ese tiempo, todo lo que la gente hablaba de salvación tenía que ver con las obras de la ley. Y desde ese tiempo, cuando Martín Lutero por fin leyó este versículo y dijo, ¿cómo es eso? ¿El justo vivirá por la fe? O sea que yo ya no voy a vivir por las obras de la ley, sino que voy a vivir por fe. Esa sola declaración inició toda la reforma protestante de los años 1400-1500. Martín Lutero descubrió este versículo, Habacuc 2:4 y Romanos, creo que es 1:17. El justo por la fe vivirá. ¡Qué precioso! El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar este libro? ¿Y por qué es tan importante eso de que el legalismo y los judíos y la vida de fe? ¿Por qué es tan importante? Porque hay ocasiones cuando la rutina, cristiana o las muchas pruebas o el constante vivir de acuerdo a un sistema ceremonial como el nuestro o como cualquier otro, un sistema en el cual, alguien dice, no, pero nosotros no tenemos sistema. No, sí tenemos un sistema. Nuestro sistema es, nos reunimos el domingo como iglesia y en los grupos pequeños, en los grupos de crecimiento, nos reunimos entre semana. Nuestro sistema es el de una iglesia celular. Nosotros nos reunimos el domingo con toda la iglesia, pero los grupos de crecimiento son la base, son la columna vertebral de la iglesia. Los grupos de crecimiento y sus líderes es el proceso que nosotros seguimos para desarrollar el liderazgo. Pero hay ocasiones cuando esa rutina, o las muchas pruebas, o las muchas actividades, si usted es una persona de mucho activismo, nos hacen perder el gozo. Y entonces perdemos el poder espiritual. Perdemos el poder espiritual. ¿No se ha sentido usted a veces como árido, seco, con el tanque totalmente vacío, llegando a la iglesia por costumbre, llegando a la iglesia porque hay que ir? ¿No le ha pasado que en algún momento de su vida usted se ha topado con la realidad de que está aburrido de ir a la iglesia? Siempre voy a oír a Hernán, ya me tiene hasta aquí, estoy aburrido de ir a los grupos de crecimiento, el líder del grupo del crecimiento siempre habla lo mismo, no deja hablar, el refrigerio no me gusta, no hay refrigerio. Hay grupos en los que no hay refrigerio, hay cena completa. Así están los hermanos, ¿ves? Bien galanotes. Al del miércoles que fui, tamales con... ¡Híjole, qué barbaridad! Bueno, hay ocasiones cuando esa rutina cristiana o las pruebas o las muchas actividades nos hacen perder el gozo y perdemos el poder espiritual. Y de repente nos damos cuenta que estamos actuando por inercia. ¿No le ha pasado? ¿Sí? De repente nos damos cuenta que estamos actuando por inercia, que hacemos las cosas por costumbre, como ya es costumbre que yo voy todos los domingos y si no voy no tengo nada que hacer. Por eso es que muchos faltan, porque sí tienen algo que hacer. Entonces se desaburren y se van al mar y se van a fregar y se van por allá y se van por acá. Esa pérdida de vida espiritual, esa pérdida de poder espiritual, radica precisamente en el hecho de que nos cansamos de la vida espiritual. Si usted no quiere nada que ver con la iglesia, está cansado de leer la Biblia, está cansado de orar, quiero decirle algo, y escuche bien. Si usted está cansado de todas esas cosas, es porque está enfocando su esfuerzo propio y no su relación con Dios. Escuche bien. Si usted llega al punto de cansarse de la iglesia, de cansarse de la oración, de cansarse de la Biblia, de cansarse de los grupos, de cansarse del domingo en la mañana, es porque esas cosas usted las está haciendo en su esfuerzo propio y no lo está haciendo por la fe en la vida de Dios. No está enfocándose en su relación personal con Dios, sino que se está enfocando en que tengo que hacer esas cosas por la fuerza o por obligación. Si usted está cansado de solo presentar la fachada, y es que a veces sentimos la responsabilidad de mantenerla, sobre todo los que son líderes de grupo o son líderes de algo, y los pastores, a veces tenemos la responsabilidad de mantener la fachada, pero si el tanque está vacío, si aquí adentro no hay nada, si aquí adentro no hay relación con Dios, usted se va a cansar, usted se va a desanimar, usted va a tirar la toalla porque aquí adentro no hay nada. Y lo que hace, servir, predicar, tocar, cantar, lo que sea que usted hace, si usted lo hace por rutina, lo hace por obligación, lo hace porque tiene que hacerlo, lo hace porque ni modo, ya me embarqué en esto y tengo que seguir, pero no hay nada de vida espiritual, usted está haciendo las obras en la carne y no está viviendo de acuerdo a la fe por el Espíritu de Dios. ¿No se ha fijado usted que de repente un hermano fiel cae en pecado? Un hermano que teníamos años de ver en la iglesia y que es fiel y que es trabajador y que es servicial y que siempre está sirviendo y de repente desaparece. ¿Y qué se hizo el hermano? Se fue con la esposa de otro o con el pisto de la iglesia. Aún los pastores famosos, usted los ve en televisión cada cierto tiempo. Aún esos pastores famosos como Jimmy Swaggart y de todos ellos que de repente desaparecen, realmente no desaparecieron de repente. ¿Sabe lo que pasó? Que un poquito más fueron perdiendo su relación con Dios. Y de repente perdieron su relación con Dios y siguieron haciendo las cosas por mantener su imagen, por mantener la fachada. Yo con mucha vergüenza, pero con humildad tengo que reconocer que yo he pasado por momentos así en mi vida. Hay que mantener la imagen de pastor, hay que mantener la fachada. Pero aquí adentro no hay nada. Para usted es más fácil, ¿verdad? Porque para usted solo significa venir, sentarse y ya, se va. Ni diezmó. Pero para los que estamos acá, ya sea cantando, tocando o predicando en los grupos de crecimiento, es difícil. Es difícil pararte y decir algo acerca del maravilloso Dios cuando aquí adentro no está pasando nada y no hay nada que decir. Es difícil. Por eso vamos a estudiar Gálatas, porque aquí vamos a ver la respuesta acerca de eso. Nosotros pensamos que se alejó repentinamente. No. Lo que pasa es que paulatinamente se fue alejando de Dios. Y una cosa que perdió fue su relación con Dios. No es que de repente perdió el poder espiritual. No es que de repente tronó. ¡No! Es que paso a paso, día a día, la lectura, la oración, la iglesia, el servicio, se fue convirtiendo en una carga, en una obligación, en una rutina. ¿Por qué? Porque se perdió la relación personal con Dios. Si usted depende de usted mismo, escuche bien, si usted depende de usted mismo, de la carne, si usted depende de su capacidad, de su inteligencia, de su trabajo, es fácil que pierda el gozo, que pierda su poder espiritual. Esta mañana una hermana me dijo, ay, es que estoy muy cansado. Pero le pregunté, ¿estás cansada porque has trabajado mucho o porque hay mucha presión en lo que has estado haciendo? A veces no nos cansa las muchas cosas que hacemos, sino la presión por la que las hacemos. Ay, es que tengo que cocinar para los hermanos. Ay, es que tengo que ir a la reunión del grupo. Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, es que tengo que cargar los instrumentos. Si usted ha perdido el entusiasmo por esas cosas, déjeme decirle que el problema es que usted ha ido paulatinamente perdiendo su relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que hacemos sustituyen nuestra relación con Dios. ¿Qué es más importante, las cosas que hacemos o la relación? La relación, ¿verdad? Si usted pierde la relación, las cosas que hace le van a saber a muerte. Si usted está bien con Dios y tiene una buena relación con Dios, las cosas que usted hace las va a hacer con gozo. Con gozo, con entusiasmo. De eso nos habla la carta. Eso es lo que nos habla la carta. Y vamos a empezar. Vamos a empezar versículo por versículo. Y yo quiero que le pongan mucha atención, hagan muchas anotaciones, porque quiero decirles que es precioso todo lo que dice aquí. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Gálatas 1, del 1 al 5. Si tenemos tiempo, vamos a terminar estos 5 versículos. Vamos a esperar terminarlos. Gálatas 1, 1 al 5 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer un estudio exegético. Vamos a ir versículo por versículo viendo lo que quiere decir. En primer lugar, en el versículo 1, vemos que fue escrita por Pablo. Los años fue más o menos alrededor del año 55 al año 57 después de Cristo. Ahora, Pablo es el sello de las cartas escritas por él. Cada carta que es escrita por él aparece con el sello Pablo. Yo, Pablo. El único libro o carta que aparentemente, dicen, escribió Pablo, pero que no aparece con ese sello, es el libro de Hebreos, que hasta ahorita realmente nadie sabe quién lo escribió. Pablo es el sello de las cartas escritas por él. Ahora, ese Pablo habla con autoridad, con confianza. Por una cosa, por una razón. Pablo sabe quién es y de dónde viene su autoridad. Pablo, yo Pablo. Él escribe con toda autoridad y con toda confianza porque él sabe primero quién es, como hijo de Dios y como enviado de Dios. Y en segundo lugar, porque él sabe quién le ha dado esa autoridad. Esa autoridad y su poder que no viene de ningún hombre. Él no fue comisionado por un hombre, o ninguna misión, o iglesia. No fue comisionado por una organización. Toda la sociedad de cristianos de Jerusalén, hemos decidido que vamos a enviar a Pablo. No, pero es que la misión X ha recogido fondos para mandar a Pablo. No, a Pablo lo mandó el Señor. Pablo habla con autoridad y con confianza. Ninguna denominación, ninguna autoridad humana, sino que su autoridad viene directamente de Dios. Y yo le he dicho algo a Paco. Nosotros como iglesia vamos a enviarle, y primero Dios y los hermanos podamos apoyarle financieramente. Pero lo más importante no es que nosotros lo enviemos, es que Dios lo envíe. Y si Dios lo envía, tranquilo, no hay ningún problema. El gran problema de muchos que han agarrado camino es que se enviaron solitos. O los envió la iglesia. Yo recuerdo cuando hablábamos de misiones en las iglesias hace muchos años, toda la mara quería ir. Sí, pero pensaban que era viaje de vacaciones, ¿verdad? Todos estaban dispuestos a ir porque era como, ay, vamos a ir a algún lado. Yo, por ejemplo, quería ser misionero en Puerto Rico, República Dominicana, Miami, Hawái. Como a mí me encanta tanto el mar, pues yo decía, en uno de esos lugarcitos que el Señor me mande, ¿verdad? Buen clima, nada de frío, a mí no me gusta el frío, olas, me gusta, ¿verdad? La vamos a pasar bien. Versículo 2. Esta carta fue escrita para una colonia de habitantes galos. Galos son los franceses, ¿verdad? De una colonia de habitantes franceses o galos que se habían desplazado hacia el Asia Menor. Galacia era una provincia romana que incluía las ciudades de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Sidia, porque había Antioquía de ¿cuál era la otra? De Pisidia, ¿verdad? Iglesia que había fundado Pablo. Pablo fundó la iglesia de Galacia. Versículo 3. Vemos el saludo habitual de Pablo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que este saludo se repite en todas las 13 cartas o libros que escribe Pablo. Y siempre el orden es el mismo. Gracia y paz. Nunca dice paz y gracia. Siempre dice gracia y paz. Gracia y paz. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Se ha preguntado por qué él nunca cambia la fórmula? Siempre es gracia y paz. Porque la gracia es el fundamento. La gracia del Señor es el fundamento de nuestra salvación y de nuestro ministerio. No hay otra cosa. La gracia de Dios. No hay otra manera de verlo. Es por la gracia que nosotros estamos aquí hoy. Yo les dije un día de estos, escuché a un pastor que decía que nosotros los pastores tenemos algo especial, que Dios nos escogió porque tenemos el temple para aguantar las cosas y que tenemos esto y que tenemos lo otro. Y yo dije, ¿y este pastor de quién está hablando? La única razón por la que nosotros somos pastores es por la gracia de Dios. Y no hay otra manera. No hay algo como que Dios dice, ah, este sí, también, una lista, 500 puntos y todos los aprobé. Entonces, estoy calificado para ser pastor. No. O que usted sea salvo. ¿Usted piensa que Dios lo escogió porque usted es mejor que otra persona? ¿Usted piensa que Dios lo escogió a usted para ser salvo porque usted es más santo que los que están en otra parte? Dios lo escogió a usted por una sola razón, porque a Él le dio la gana. Y esa es la gracia de Dios. Dios lo escogió no por sus capacidades, no por sus habilidades, no por su esfuerzo, no porque usted es más guapo. Dios lo escogió por su puritita gracia. Porque la gracia es el fundamento de nuestra salvación y de nuestra vida a posterior. Es el fundamento de nuestra salvación y de nuestro ministerio. Para los que tenemos un ministerio, el fundamento de ese ministerio es la gracia de Dios. No es tu capacidad, no es tu seminario, no es tu gran educación, no es nada excepto la pura gracia de Dios. Y si tenemos gracia, tenemos paz. Si no entendemos lo que es la gracia, no tendremos la paz. Por eso siempre dice gracia y paz. Usted tiene la gracia, la paz viene consigo. Usted no tiene la gracia, no hay paz. Y una de las cosas que no había en esa iglesia, en Galacia, era paz. No había paz en las iglesias de Galacia. Había confusión, había división, había mala doctrina, había desánimo, había mucho desánimo. Pretendían seguir en el sistema sin tener la relación con Dios, sin tener la gracia y la paz, el gozo y la victoria. Algunos cristianos seguimos en el sistema, pero es como, ¿han visto esos muñequitos o esas imágenes cuando sale toda la gente del metro de Nueva York? Que salen así, y van mil gentes para un lado y mil gentes para el otro lado, y te llevan. No podés decidir ni siquiera salirte de ahí, simplemente te lleva, el bulto de gente te lleva. Hay muchos cristianos que seguimos en el sistema cristiano, pero que se nos acabó la vida de Dios. Se nos acabó la vida de Dios. Porque no tenemos la relación, porque no entendemos la gracia y porque no tenemos entonces la paz, el gozo y la victoria. Buscaban seguir en el sistema, pero sin vida. Esta palabra sistema a mí siempre me acuerda de Amway. Ustedes han oído hablar de Amway, ¿verdad? Tenemos un pastor aquí que es casi diamante en Amway. Ya por fe, ya él ya es casi diamante. Pero una cosa que me llama la atención del método es el énfasis que ellos hacen en el sistema. El énfasis que ellos hacen en el sistema. O sea, no solo se trata de que tú vendas y compres, sino que el corazón está en que tú estés recibiendo el sistema. Que tú oigas el sistema, que tú te metas en el sistema, que tú escuches el sistema a diario y que tú lo compartas a diario, el sistema. Ese sistema es como la relación con Dios. Usted puede estar en Amway solo comprando y vendiendo, pero no va a llegar a ser el esmeralda, diamante, a menos que esté en el sistema. Y muchos cristianos queremos seguir en el sistema evangélico, pero no tenemos la vida de Dios. Y si por algo necesitamos escuchar este mensaje, es porque usted necesita urgentemente la vida de Dios. Pablo mismo no encontró la paz hasta encontrar a Cristo. A pesar de ser un profundo seguidor de su religión y ser un hombre convencido de lo que él tenía que hacer, y parte de su religión era matar a los cristianos, aún así, con todo y eso, Pablo nunca encontró la paz hasta que no tuvo un encuentro personal con Jesucristo. No pudo encontrar la paz. Buscaba y buscaba, y él creía que haciendo eso iba a agradar a Dios y que iba a tener una vida tranquila y pacífica, y no pudo encontrar la paz. Pablo no encontró la paz hasta que no encontró a Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios y de nuestro Padre? La meta de Dios es librarnos del presente siglo malo. Esa es la meta del Señor. Librarnos del presente siglo malo. Primero, a través de nuestra salvación, la cual es por fe, por gracia. Y luego, a través del poder y la vida espiritual, que es por obras. No, ¿por qué? Por fe, por medio de la gracia de Dios. La meta de nuestra salvación, como la meta de nuestra verdadera espiritualidad, es librarnos del presente siglo malo. Y aquí en este versículo tenemos un regalo y un propósito. Tenemos un regalo y tenemos un propósito. ¿Cuál es el regalo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuál es el primer regalo? La salvación a través de Jesús. Tenemos una salvación perfecta a través de Jesús. Pero también tenemos un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué nos dio Jesús ese regalo? Para librarnos del presente siglo malo. La Biblia dice que lo único que puede separarnos del presente siglo malo es Jesús. Él es la provisión de Dios para librarnos a nosotros del presente siglo malo. Versículo 5. La meta. ¿Cuál es la meta de Dios? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La meta de Dios es que Él reciba la gloria de nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, los que reciben la gloria somos nosotros. La meta de nuestro ministerio, y cuando a veces me hablan de la visión de la iglesia y todo, y he tratado de compartir la visión con ustedes, pero en algunos ambientes evangélicos se hace mucho énfasis en el hecho de que crezcamos y compremos y hagamos y votemos y para allá y para allá y para acá. Y yo no digo que eso sea malo, siempre y cuando eso le dé la gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos templos grandes o pequeños le dan la gloria a Dios? ¿Y cuántos de esos templos lo que hacen es glorificar al pastor? ¿Se ha puesto a pensar usted? acaban de inaugurar la Megafrater en Guatemala. Tiene espacios para gente sentada como 12.000 personas. Es un domo impresionante, es más grande que el Palacio de los Deportes. Es impresionante. Tiene helipuerto. Tiene no sé cuántos edificios adicionales. O sea, tiene parqueo. ¡Uf! Tiene un edificio entero de estacionamiento. Y yo no voy a juzgar, porque no me corresponde a mí. Solo quiero preguntar, ¿y será que cuando hacemos algo así, realmente le estamos dando la gloria a Dios? ¿O será que somos nosotros los que recibimos la gloria? Yo me pregunto, ahora, usted podrá decir, pero es que esta iglesia es muy pequeña y somos muy poquitos, pero yo sí le voy a garantizar algo, que la cantidad de personas que hay aquí se deben exclusivamente a que Dios las tiene aquí. Porque están aquí a pesar de muchas cosas, incluyendo a pesar de mí. Y están aquí porque Dios las tiene aquí. Y quiero decirles que eso le da la gloria al Señor. Dios no le importa si es una gran iglesia o una pequeña iglesia. Lo que Dios quiere es que esa grande o pequeña iglesia le dé la gloria a Él. Y la pregunta es, si todo lo que hacemos, si tu ministerio, si tú como músico, como cantante, si tú como líder de grupo de crecimiento, si tú como lo que sea, como pastor, si tú como lo que quieras, le estás dando la gloria al Señor. O tus obras son para engrandecer tu vida, tu propio ego, tu propia fama personal. Cuando hacemos las cosas en nuestros esfuerzos propios, haciendo lo mejor posible a través de nuestras propias obras, Cristo no recibe la gloria. El propósito del libro es descubrir esa profundidad del regalo de Dios y descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este libro es que descubramos la profundidad del regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el regalo de Dios para nosotros? Jesús. Jesús es tu mejor regalo. Y por eso hemos enfatizado durante 2 años y medio, hemos enfatizado en esta iglesia el nombre de Jesús. Porque lo más importante que tú tienes en tu vida cristiana se llama Jesús. No hay otra cosa, no hay otra herramienta, no hay otro nombre, no hay otra nada. Lo más importante que tú tienes para tu vida cristiana se llama Jesús. Y el propósito de este libro es descubrir la profundidad del regalo de Dios, que es Jesús. Y descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar el nombre de nuestro Dios. El propósito de Dios no es ayudarnos a cada rato con nuestros problemitas, a estar saliendo de los líos en los que nos metemos. El propósito de Dios no es darnos paz y gozo y que estemos tranquilitos. Esos son los beneficios del propósito. Todas esas cosas, que Él nos ayude, que Él nos da paz, que Él nos da gozo, son los beneficios de su propósito. Pero su propósito es que le demos a Él toda la gloria, toda la honra, que todo lo que hagamos, que todo lo que seamos, que todo lo que sintamos, que todo lo que respiramos, sea para la gloria de Él. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que cada cosa que hagamos, usted tiene que cuestionarse seriamente. ¿Esto que estoy haciendo lo hago para exaltarme yo o para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? esto que estoy predicando, lo estoy predicando para exaltarme yo, o para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada cosa que usted haga, tiene que hacerla para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su propósito no es darnos un gran ministerio, como si solo los ministerios grandes glorificaran al Señor. Tampoco su propósito es darnos un ministerio chiquito, como que si solo en un ministerio chiquito nosotros vamos a glorificar al Señor. Es que realmente no importa el tamaño. El tamaño de una congregación, quiero decirles, hermano, lo decide el Señor. Usted puede hacer todo lo que quiera y su iglesia no va a crecer si no es el propósito de Dios. Y puede no hacer nada y su iglesia crecer y crecer y crecer y crecer si es el propósito de Dios. Eso depende de Dios. Eso no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Su propósito no es darnos ministerios grandes o chiquitos, sino que el ministerio que nos haya dado lo hagamos para la gloria de Dios. Y quiero decirles que esta no es mi iglesia. En todo caso es nuestra iglesia. Y aquí no es importante lo que yo haga. Aquí es importante lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros, todos nosotros hacemos, tiene que ser una cosa en particular: glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no hay otra cosa para lo cual estamos aquí. No hay otra cosa para lo cual nosotros hemos sido puestos en la tierra. No hay ninguna otra cosa que tenga tanto valor y tanto significado como glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apenas voy por la mitad, pero no creo que pueda terminar. Pero yo quisiera que hiciéramos un breve repaso. Y quisiera que alguien me dijera si hay algo que le impactó esta mañana de lo que hemos dicho. Con toda libertad, levante su mano y dígame. ¿Hay alguien que le impactó algo de lo que hemos dicho? Sí. ¿Cómo? El amor que Dios ha tenido hacia nosotros, que nos ha dado el regalo más grande que podemos tener, nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo, la salvación de nuestros pecados. Porque el propósito de Él es librarnos del presente siglo malo. Y eso tiene muchas implicaciones. No solo habla de librarnos de este tiempo que realmente está mal, sino habla de darnos la vida eterna. La vida eterna que es un regalo de Dios para ti. Que es un regalo porque por más que hicieras, por más que gritaras, por más que te santificaras, por más que rezaras y oraras y ayunaras, por más que hicieras lo que hicieras, nunca ibas a poder ser salvo en tus propios esfuerzos. Nunca. ¿Alguien más? La identidad de Pablo en Cristo. Pablo estaba seguro de quién era. ¿Por qué? Porque sabía que su Señor lo había enviado. Su Señor lo había enviado. No era una ocurrencia de él. ¡Ey, yo quiero ir a predicar por allá! No. Pablo sabía quién era y sabía quién lo había comisionado. Su autoridad no venía de una organización, de una misión, de una iglesia, de una organización humana. Su autoridad viene del nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien lo envió directamente a Él. Y si tú estás haciendo algo fuera de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, guárdalo. No sirve para nada. No estás haciendo nada. Si tú te sales de la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada que hacer. No lo hagas. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Alguien más? La gracia y la paz. La gracia es primero, porque la gracia es el fundamento. La paz es el resultado, la consecuencia de la gracia. La gracia de Dios es el fundamento, pero es el fundamento no solo de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que somos salvos por fe, por la gracia de Dios, pero que tenemos que seguir viviendo bajo las obras de la ley. No, la vida, la fe, la salvación, la vida diaria es el resultado de la gracia de Dios. ¿Alguien más? La meta no es que usted supere sus problemitas. La meta no es resolver esos problemitas que usted está viviendo. El propósito de Dios no es irle ayudando, empujando para que usted más o menos vaya caminando. No. El propósito de Dios es que usted le dé la gloria a Él. Que usted le dé la gloria. Usted ha sido creado para la exaltación del nombre de su Hijo Jesucristo. Que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y no para nuestra propia gloria. El único que puede hacer algo aquí para su gloria es Renán, porque su esposa se llama Gloria. De ahí nadie, a menos que haya otro esposo con esposa Gloria. Todos nosotros necesitamos entender. Mire, hermano, cuando uno ya tiene muchos años en el Evangelio, ha visto muchas cosas, pero muchas cosas. Ha visto muchas cosas buenas y malas. Y yo veo de todo, veo pastores construyendo sus propios reinos. Y veo cantantes construyendo sus propios reinos. Músicos construyendo sus propios reinos. Veo organizaciones creciendo y creciendo y creciendo para darle la gloria al que trabaja en esa organización. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque, y más adelante lo vamos a hablar, pero dice la Biblia que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. ¿Y sabe cuáles son las únicas obras que van a pasar? Las obras de piedras preciosas y oro. ¿Sabe cuáles son? Las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las otras obras se van a quemar. Y muchos de nosotros, y muchos de mis amados hermanos alrededor del mundo, están más preocupados por exaltar la gloria de la organización, la gloria de la misión, la gloria de la iglesia, la gloria del pastor, que la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero decirte algo, si tú estás cansado, si tú estás aburrido, si tú estás desgastado físicamente, yo quiero cuestionarte algo. ¿Para quién estás trabajando? ¿Y cómo estás trabajando? ¿Estás trabajando en tu carne? Te vas a cansar. Si tú trabajas en el Espíritu, las cosas fluyen. Fluyen, fluyen, fluyen con normalidad. Necesitamos aprender a vivir por fe. Eso es lo que decía Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta mañana, Padre. Muchas cosas vamos a hablar, muchas cosas vamos a decir, muchas cosas vamos a estudiar de este libro. Yo te pido, Padre, que todas ellas sean para glorificarte a ti. Y, Padre, que nada de lo que hagamos se salga del marco de que tenemos la oportunidad maravillosa de darte la gloria y la honra por cada una de las cosas que hacemos. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que hagamos nada que sea para exaltarnos a nosotros mismos, para glorificarnos a nosotros mismos. Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros pueda entender que no podemos vivir para nosotros mismos, que tenemos que vivir para ti. Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que tú nos enseñes a vivir por fe, a vivir por la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.